Hoy en Visión para Vivir. Si usted realmente camina con Dios, si usted realmente quiere que su vida cause un impacto en alguien más, siempre dirija la atención de las personas a Dios. Siempre asegúrese de que aquellas personas amen al Señor mucho más de lo que lo hacían cuando usted los conoció por primera vez. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta. Estamos a punto de concluir con el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, titulado Cristianismo Contagioso. En este escrito vemos una despedida franca. En lugar de concluir su enseñanza con un despreocupado «sigan sonriendo», el apóstol escribe 6 versículos para afirmar gentilmente a sus hijos espirituales con una bendición que termina siendo el punto más apasionado de toda su carta. Este mensaje se titula ¿Qué manera de despedirse? El boleto está en la mano y la empleada ya ha hecho el llamado final para abordar. El temido momento ha llegado. Es tiempo de decir adiós. Esto puede ocurrir con un ser querido que se marcha al extranjero o algún pariente que vino de visita y ya se regresa a casa. Tal vez se marcha el hijo que se casó o los abuelos que se mudan. Todos hemos experimentado este tipo de despedidas. Primero la charla es de cortesía y de cosas triviales como «parece que hará buen tiempo para el viaje, ¿no crees?» o «no te olvides de escribirme». Y la respuesta «sí, claro, lo prometo». Pero luego viene el último abrazo y aparecen las lágrimas. Vas a perder el vuelo. Te quiero mucho. Y algunas lágrimas más para luego ver al ser querido alejarse por la salida. Y finalmente una media vuelta de quien se marcha y las manos se agitan diciendo ¡adiós! No, no es nada agradable decir adiós. A veces hasta la misma palabra es un poco incómoda. Por eso preferimos decir nos vemos o llámame. Adiós suena tan conclusivo, tan final. Por ello, por doloroso que esto sea, decir adiós puede darnos una oportunidad para fijar nuestra atención en el Señor o enfocarnos en la increíble seguridad que solamente Él puede proveer. Entre dos creyentes, un adiós puede encender la llama poderosa de la presencia de Dios en los corazones de los que se van y en los corazones de los que se quedan. Pablo concluye su carta a los Tesalonicenses con una despedida así. En lugar de terminar con un superficial, sonrían, su seguro servidor, Pablo. No, él usa 6 versículos para animar con gracia a sus lectores. Y lo hace mediante una bendición que es el punto emocional y culminante de toda su carta. Y con esto llegamos al final en nuestro estudio en la primera carta a los Tesalonicenses, al que hemos llamado Cristianismo Contagioso. Así que, les invito a que leamos este pasaje que se encuentra al final de esta carta, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 al 28. Y pensemos en qué manera tan especial tuvo Pablo de despedirse. En vista a las emociones encontradas en estas últimas palabras de Pablo, permítame leerle la versión parafraseada de la Biblia Dios habla hoy. Comenzaré leyendo desde el versículo 12 hasta terminar. Escuche la forma tan especial que tiene Pablo de decirles adiós. Hermanos, les rogamos que tengan respeto por los que trabajan entre ustedes, los que los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que ellos hacen. Vivan en paz unos con otros. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Estén siempre gozosos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu. No menosprecien el don de profecía. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. Decir hola es fácil. Es más, es hasta divertido. Es decir adiós lo que resulta difícil. Aunque hay ocasiones que decir hola también puede resultar algo difícil. Imagínese usted a un joven que fue adoptado de niño y que lo supo cuando cumplió la mayoría de edad. Y entonces decide ir a buscar sus raíces y conocer a quienes fueron sus padres biológicos. Siendo hijo adoptivo de un padre militar, resulta ser que este joven es originario de un país diferente al que creció, y un idioma diferente al suyo. Este joven decide emprender el viaje insólito de acercarse a sus padres. ¿Puede usted imaginar lo difícil que le será a este joven tocar a la puerta de la casa de sus padres biológicos y decirles, hola, yo soy su hijo? Por eso le digo que decir hola no siempre resulta fácil, pero usualmente es más fácil que decir adiós. He tenido oportunidad de estar en diferentes lugares, y en los lugares que he estado he notado que ha sido difícil decir adiós para algunas personas. Por ejemplo, he estado en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, en las estaciones de autobuses. Se nota que es muy difícil separarse, y muchos también, cuando lo hacen con lágrimas en sus ojos. He estado también en algunos juzgados, justo en los momentos cuando a alguien se le ha dictado sentencia y esta persona tiene que ser enviada a la cárcel y tiene que despedirse de algún familiar. También he estado en los corredores de los hospitales y eso es un lugar tan difícil porque decir adiós a un pariente que está a punto de morir en este mundo puede ser una de las cosas más terribles que nos pudieran suceder. He notado que en la mayoría de estos casos existe una cantidad de emociones confundidas. Y es que decir adiós no es tan fácil. De hecho, es algo muy duro. Piénsalo por un momento. No nos gusta ni siquiera utilizar la palabra adiós. A veces preferimos utilizar nos vemos pronto o hablamos luego o quizá llámame más tarde. O finalmente, que tengas un excelente día. Decimos muchas cosas, pero evitamos decir adiós. Aun cuando uno revisa la correspondencia, uno puede notar que en la mayoría de las cartas que uno escribe o le escriben a uno, no están las palabras al final adiós. Incluso he encontrado que en mi correspondencia personal, aun cuando escribo un correo electrónico, nunca uso la palabra adiós y luego le pongo la firma. Al contrario, siempre escribo con amor, con cariño, con aprecio, porque es complicado poner ahí la palabra adiós. Cuando las personas nos escriben en el Ministerio de Visión para Vivir, noto que la mayoría de ellos, si no es que todos, siempre tienen la necesidad de terminar la carta con algún pensamiento espiritual, algo como por ejemplo, en el amor de Cristo, o en su gracia maravillosa, o quizá que la paz de Cristo sea con ustedes. Una de mis favoritas es, si no nos vemos aquí en la tierra, nos veremos en el cielo, y luego la firma. Pero, ¿por qué es tan difícil decir adiós? Porque esta palabra es determinante, final. Es como escuchar que se cierra la puerta de golpe. Y entre más profundo es nuestro sentimiento hacia alguna persona, más tiempo duramos en decir adiós. Le alegrará saber que esto mismo ocurre aquí en las Escrituras. Usted no encuentra ninguna carta que termine con un adiós. Algunas veces el escritor de la carta termina despidiéndose en un par de versículos. Otras veces quizá emplee todo un capítulo para hacerlo. Pero nunca va a encontrar un simple adiós. Y esto se aplica también a la carta a los tesalonicenses. En lugar de una despedida superficial, el apóstol Pablo usa 6 versículos para animar con gracia a sus lectores y les da una bendición que para mí es el punto emocional y culminante de toda su carta. Les ruego que hagamos un breve repaso de lo que la carta nos está enseñando en estas últimas semanas. Vamos al comienzo. Vemos que Pablo ha expresado constantemente su afecto por sus lectores. Tal vez usted ha olvidado que esta fue una de las primeras, si es que no es la primera, una de las primeras cartas del apóstol Pablo de la cual se tiene registro. Tal vez no fue la primera que se escribió, pero sí fue cronológicamente la primera que se ha ubicado en el canon de las Escrituras. Siendo que los tesalonicenses estaban dentro de las primeras personas convertidas en Europa, Pablo debió haber sentido una unión singular con ellos. Según dicen, las madres guardan un afecto muy particular por el primer hijo o la primer hija, una unión muy singular. Por alguna razón que no tengo motivos particulares para decir, considero que los padres les deben una disculpa a sus hijos primogénitos, porque muchos de ellos realmente aprenden a ser padres con el primero que nace. ¿No lo crees así? Pero hay algo particularmente especial en las madres, esa sensación de unidad con el primer hijo o la primera hija que sale de sus entrañas, o aún con el primer hijo que se adopta. Hay algo especial acerca de ser el primero. Por eso pienso que esto se aplica muy bien al ejemplo de Pablo con los creyentes en Tesalónica. Quisiera que hiciéramos una especie de revisión general de la carta antes de concluirla. Cada capítulo de esta carta enseña algo que Pablo trataba de compartir con los tesalonicenses, algo especial que le dice él a ellos. Por ejemplo, fíjese en el capítulo número 1, versículos 1 y 2. Doy gracias a Dios por ustedes. En el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, les quiero profundamente. Dice, teniendo así un gran afecto por vosotros, pues llegasteis a sernos muy amados. En el capítulo 3, versículos 4 y 5, Pablo les dice, estoy preocupado por ustedes. Dice, por eso cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Esto suena como las palabras de una madre que le dice al hijo que se ha ido de casa, ya sea a estudiar en otra ciudad o que está trabajando fuera del lugar y todavía no se ha reportado con ella. La madre siempre le dice, estaba preocupada por ti. En el capítulo 4, Pablo los exhorta en los versículos del 1 al 3 y el 9 al 11. No pase su vista tan rápido por el capítulo 4. Note cómo les dice. Dice, doy gracias a Dios por ustedes. Les quiero. Estoy preocupado por ustedes. Y también les dice, los exhorto. De hecho, los primeros versículos del capítulo 4 son consejos fuertes acerca de cómo mantener una pureza moral. Los exhorto a permanecer puros. Fíjese cómo lo dice él. Los exhorto a permanecer sexualmente limpios. Los exhorto, amigos, les amo demasiado como para permitir que se entretengan en esas cosas. Y finalmente en el capítulo 5, versículos 11 y 14, Pablo les dice, los animo. Cuando llega el capítulo 5, les da palabras de motivación, palabras de ánimo. Anímense unos a otros, les dice. Y es exactamente lo que ellos hacen. Les presenta una lista de más o menos una docena de cosas entre los versículos 12 al 22, que ellos deben de hacer, y los anima a que lo hagan. Después de haber derramado su corazón de tantas maneras y habiendo escrito estas palabras con tanta ternura, debió haber sido muy difícil para Pablo despedirse. Sin embargo, con mucha ternura, escribe su despedida. Y lo hace de una forma tal que lleva a los corazones de los tesalonicenses más cerca al corazón de Dios. El cómico estadounidense George Cohan solía darles un consejo a todos aquellos jóvenes aspirantes a ser comediantes. Él les decía, siempre dejen a la gente con una buena carcajada cada vez que se despidan. Sin embargo, este no es un consejo de Dios. Una buena carcajada es buena, pero no es el consejo de Dios. Si usted es una persona con mentalidad espiritual, si usted realmente camina con Dios, si usted realmente quiere que su vida cause un impacto en alguien más, siempre dirija la atención de las personas a Dios. Cuando usted se aleje, Cuando todo termine, cuando usted diga adiós, siempre asegúrese de que aquellas personas amen al Señor mucho más de lo que lo hacían cuando usted los conoció por primera vez. Ese sí es un buen consejo. Y eso es precisamente lo que Pablo les aconseja a los tesalonicenses. Hay una profunda despedida en esta carta y la verdad me encanta. Estoy convencido de que ha sido analizada por predicadores por todos los siglos. Pero la verdad es que Pablo sencillamente escribió esto como producto de un corazón lleno de afecto y para decir un adiós a las personas que tanto amaba, de una manera sencilla, pero profunda. La bendición que les entrega Pablo comprende tres aspectos. Primero, sus pensamientos acerca del Señor, versículos 23 y 24. Segundo, sus palabras a las personas, versículos 25 al 27. Y finalmente, el tema favorito de Pablo, la gracia, versículo 28. No en balde, Pablo ha sido apodado el apóstol de la gracia. Pablo al despedirse comienza a hablarles acerca del Padre. La despedida de Pablo es en realidad una oración y una bendición al mismo tiempo. El comentarista F.F. Bruce lo llama una oración de anhelo, porque en lugar de decir, Padre, ojalá que hagas esto por estas personas, él dice, que Dios haga esto por ustedes. En cierto sentido, Pablo está orando con ojos abiertos, mirando directamente a sus amigos queridos. Note que en el versículo 23, su oración comienza diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Si usted leyera este versículo en el original griego diría, ahora, que el mismo, el Dios de paz, los santifique. ¿Por qué colocaría aquí el mismo? Porque en una oración en griego, cuando algo aparece antes o está fuera de lugar, es para hacer un énfasis. Esta es la parte enfática de la oración. Es como si dijéramos, Su Majestad la Reina, o Su Majestad el Rey. Aquí dice, el mismo Dios. Así es como se lee. En otras palabras, Dios no va a proveer estas cosas por medio de alguna delegación de ángeles. No va a mandar a sus ángeles a que ellos hagan lo que Él les pida. No, Dios, Él mismo va a estar allí. Él mismo promete entregar estas cosas. Y es que Él mismo, Su Majestad, el Dios de paz, os santifique por completo. Gran título, ¿no le parece? Este es un título muy antiguo. Apareció primero con la palabra hebrea shalom, que significa totalidad. Y viene a mi mente el pasaje en Isaías 26, versículo 3, donde Isaías le dice a Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Wow! Tremendo, ¿no es cierto? La palabra griega que se usa aquí para paz es eirene, y también sugiere armonía, amistad y contentamiento. Entonces, nuestro Señor es un Dios de armonía, no de desorden, ni de confusión, ni de caos. De amistad, no de irritabilidad, ni de ansiedad, ni de impaciencia. Y de contentamiento, no de impaciencia, ni de impulsos repentinos, ni de prisas. Nosotros podemos firmar tratados de paz. Podemos construir monumentos a la paz con los países vecinos. Y en cualquier momento, todo se echa a perder. Y comienza el desorden, y comienzan los conflictos, la confusión y hasta la guerra. Pero esta paz de la cual habla el apóstol es la paz de Dios. No es irritable, no está llena de ansiedad o de impaciencia. Esta es una paz que está en contraste con la impulsividad y con el apuro de la gente. El apóstol nos presenta un profundo contraste entre los dioses paganos. Cuando usted ha visto un dios pagano, ¿verdad que nunca está sonriendo o está mostrando su amor? Nada. Al contrario, todos ellos se demuestran con ademanes horribles. Los ojos parecieran como si quisieran echar chispas, como si quisieran perforarlo a uno. Sus bocas son muecas y misericordias. Echan humo por las narices. Son dioses exigentes que se ofenden fácilmente y jamás quedan satisfechos. Pero nuestro Dios tiene ojos llenos de compasión, porque su ira quedó totalmente satisfecha allá en la cruz. No tenemos que presentar nuestras buenas obras ante Él como ofrendas o sacrificios, con la esperanza de que su mal genio se calme. Lo único que Dios exige para darnos la salvación y darnos el amor y el perdón que Él tiene es que nosotros nos acerquemos a la cruz. Cristo lo ha hecho todo, al morir en la cruz del Calvario, al pagar la pena por el pecado que nosotros cometimos. Esto satisfizo la ira de Dios. Dios está satisfecho. Cuando aquellas personas hundieron los clavos en las manos de Cristo, cuando le clavaron sus pies, cuando ellos lo colgaron, cuando Él derramó su sangre hasta la última gota y murió por usted y por mí, Él nos limpió de todo pecado. Y además de eso, satisfizo todas las demandas del Padre, del juez perfecto. Los teólogos lo describen como que el Padre quedó propiciamente satisfecho. Y en ese momento, Dios sonrió. Y ha estado sonriendo desde entonces. Y todo lo que pide de sus adoradores es que podamos venir a Él a través de la cruz. Eso es todo. Él quiere que creamos en Cristo, en lo que hizo y que lo hizo por nosotros. No quiere que nosotros intentemos pagar por nuestros pecados. Él no quiere que hagamos obras buenas para salvarnos. Él no quiere que nos lavemos las manos 3 veces al día. Él no quiere que paguemos una suma de dinero para lograr que Dios quede satisfecho. La sangre de Cristo lo satisfizo. Todo lo que Él pide es que usted y yo podamos ir a Él por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Él es el Dios de paz. Toda la ira en contra del pecado ha sido vaciada sobre su Hijo. Es por eso que el Salvador, cuando estaba muriendo en aquella cruz, antes de morir, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo ese pecado que Él llevaba sobre Él quedó completamente quitado de nosotros. Y ahora Dios está satisfecho. Él está en paz. De acuerdo a la oración y al anhelo de Pablo, Dios puede hacer 3 cosas importantes por nosotros. Primero, Él puede santificarnos por entero. Segundo, Él puede preservarnos por completos. Y tercero, Él puede recibirnos irreprensiblemente. Que Él los separe por completo, es lo que Pablo ora. Que los santifique por completo, versículo 23 del capítulo 5 a 1 Tesalonicenses. Pablo en esta oración refleja su gran deseo de que Dios aparte del mal a los tesalonicenses. Aun cuando el significado básico de la santificación es ser hechos santos o separados del pecado, no implica que tengamos que encerrarnos en un claustro o en un monasterio. Tampoco quiere decir que vistamos ropas burdas, ni tampoco suprimir una personalidad natural y mantener en nuestras caras expresiones sombrías para no parecer de este mundo. No, la santificación no tiene nada que ver con el temperamento o las apariencias religiosas externas. Es la acción de Dios que elimina poco a poco el veneno del pecado que nos contamina, libertándonos para que lleguemos a ser lo que Él quiso que fuéramos cuando Él nos creó, más parecidos a su Hijo Jesús. Que Él nos preserve por completo. Fue lo segundo que el apóstol dijo y pidió en esta oración. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente. Es decir, que sea preservado por completo. En el versículo 23. La palabra griega que se usa aquí para preservar es tereo, que significa vigilar, guardar o preservar. ¿De qué le pide Pablo a Dios que nos preserve? De la contaminación del mundo pecaminoso. Piensa en un cocinero que preserva frutas y legumbres en frascos estériles, sellados. Así es como Dios nos sella a nosotros con su espíritu, para que el moho del pecado no crezca ni se propague dentro de nosotros ni en nuestros corazones. Para hacerlo, no nos saca de este mundo, sino que nos recubre con un aislante. ¿Recuerda usted la oración de Jesucristo en Juan 17? No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17:15. Preservados por completo. Esa es la manera que Pablo pide en oración por los tesalonicenses y también por usted y por mí. Y con estas palabras concluimos la audición de hoy. Este mensaje es parte de nuestra serie titulada cristianismo contagioso, aquí en Visión para Vivir. Le animo a que nos escuche en la próxima audición para no perderse la conclusión de este mensaje titulado ¿Qué manera de despedirse? El pastor Chuck Swindoll, fundador del ministerio Visión para Vivir, ha dedicado su vida a la aplicación clara y práctica de la palabra de Dios. Y para llevar a cabo con esta misión, el pastor Swindoll ha utilizado herramientas como la radio y también libros que él ha escrito. Y hoy queremos ofrecerle justamente una de esas herramientas como agradecimiento por su donativo a este ministerio. Se trata del libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto. Solicite la oferta del mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también puede solicitar el libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto llamando al 1-800-898-4847 o 972-473-5133 o visite visionparavivir.org, donde usted también encontrará más recursos para sus necesidades individuales. Finalmente, antes de cerrar el programa de hoy, me gustaría animarle a comunicarse con nosotros, pues si lo hace, le enviaremos absolutamente gratis un regalo que hemos diseñado exclusivamente para usted. Aproveche y llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Le invitamos a que nos sintonice la próxima semana aquí en Visión para Vivir, en esta misma emisora y a la misma hora para escuchar ¿Qué manera de despedirse? ¡No se lo pierda!